y de las cosas que son él hizo que aparecieran, pero a las que no son las conserva dentro de él, y es él es el Dios superior a todo nombre, el inmanifestado, el más manifiesto, que ve por la inteligencia, que es visible a los ojos, que es incorporal, que es muchos cuerpos, o mejor que es todos los cuerpos. Nada es que él no sea, todo lo que es, todo lo es él también, y por eso es nombrado con el nombre de todas las cosas, porque, por ser el Padre del todo, no tiene un nombre que le sea propio. ¿Quién podría bendecirte más de cuanto tú mereces o te corresponda? ¿A dónde miraré para bendecirte? Arriba, abajo, adentro, fuera, no hay ninguna forma, ningún lugar en derredor tuyo, ni ninguno en absoluto de todos los seres. Todo está en ti, todo existe por ti, todo das y nada recibes, porque todo lo tienes y nada hay que tú no poseas. Once, cuando te cantaré himnos, no hay época ni tiempo conveniente para ti. ¿Y sobre qué asunto te cantaré? ¿Por las cosas que has hecho o por las que todavía no hiciste? ¿Por las que has manifestado o por las que tienes ocultas? ¿En razón de qué te cantaré? ¿Como siendo mi propio dueño? ¿Como teniendo algo propio? ¿Como siendo otra cosa? Porque tú eres lo que soy, lo que hago, lo que digo, porque tú eres todo y no hay más nada, lo que no es, tú lo eres. Tú eres todo lo que ha nacido y todo lo que no ha nacido, pensador, eres la inteligencia, creador, eres el Padre, Dios en tanto que dador de la energía, bueno en tanto que hacedor de todo. Nota del traductor, en el último párrafo, el texto nombra una como Trinidad, al decir pensador, creador, bueno, comillas que mucho nos recuerda a la expresión de Iámblico en sus Antigüedades Egipcias, capítulo 8, cuando dice, es decir, la inteligencia creadora, que preside la verdad y la sabiduría, la cual, cuando se asoma a la evolución y manifiesta el poder invisible de las palabras ocultas, se llama Amon en egipcio, cuando otorga acabamiento perfecto a todas las cosas, infaliblemente, artísticamente y en toda verdad, se llama Ftha, que los griegos traducen por Hefesto, Vulcano, conservando así nada más que su carácter de artesano. Finalmente, como creador de todo bien se lo llama Osiris, y tiene otros nombres de acuerdo a sus otros poderes y energías. Comillas, tratado 6, que en solo el Dios está el bien y en ninguna otra parte está, uno el bien, o Asclepio, no está en nadie sino solamente en Dios, o mejor digamos que el Dios mismo es eternamente el bien. Siendo así, pues, el bien será la realidad de todo movimiento y toda evolución, pues nada ni nadie está privado de realidad, realidad que, en sí misma, posee una energía sin carencias y sin excesos, plenísima, provisora, existente además en la raíz de todas las cosas. Por consiguiente, cuando digo que provee el bien entiendo que es buena en todo y siempre. Pero esto no corresponde a nadie sino a solo el Dios, porque de nada carece, ni lo pervierte el deseo de poseer, porque no hay cosa alguna de la totalidad que él pueda perder y cuya pérdida lo entristezca, porque la tristeza es una parte del mal, ni nada es más fuerte que él ni puede ser su enemigo, nada puede someterlo a injuria, y nada puede excitar su aprecio ni provocar su irritación por desobediencia, ni nadie provocarle celos por ser más sabio que él. Dos, nada de esto pertenece a la realidad, que le queda sino solo el bien. Y así como de esta realidad no se puede decir ninguna otra cosa, así tampoco en todas las demás cosas no se encontrará el bien. En efecto, en todas las cosas están todas las otras cosas, en las pequeñas y en las grandes, en cada una y aún en este mismo viviente, más grande y poderoso que todas, todo lo que ha sido engendrado padece, ya que la misma generación es un padecer. Pero allí donde hay padecer de ninguna manera está el bien. Donde está el bien no hay lugar para un solo padecer. Donde está el día no puede estar la noche, ni cuando es de noche puede ser de día. Es imposible que el bien se halle dentro de la generación, sino solo en lo inengendrado. Sin embargo, así como a la materia le fue concedido participar de todas las cosas, así también participó del bien. Es de esta manera que el mundo se dice bueno, porque el mundo hace todas las cosas, y es bueno por ese hacer. En cuanto a todas las demás cosas, allí no existe el bien, porque son pasibles y cambiantes y productoras de seres pasibles. 3. En cuanto al hombre, es una mezcla de bien y de mal, porque cuando el mal no es excesivamente malo, aquí abajo, es el bien, y el bien, aquí abajo, siempre tiene una parte pequeñita de mal. Por eso, es imposible que el bien, aquí abajo, esté totalmente libre del mal, pues el bien, aquí abajo, se maleficia, y si se vuelve malo, deja de ser bueno, dejando de ser bueno se vuelve malo. Por eso solo en el Dios existe el bien, es decir, el Dios mismo es el bien. En los hombres, o Asclepio, solo se conserva el nombre del bien, pero de ninguna manera es tal, porque es imposible, porque el bien no cabe en un cuerpo corporal, porque de todas partes está angustiado por el mal, por penas y sufrimientos, por deseos y cóleras, por la ilusión y la opinión insensatas, y el peor de los males, oh Asclepio, es que se confía, aquí abajo, que cada una de las cosas que hemos nombrado son el más grande bien, cuando son el mal más insoportable, la avidez es el conductor de todos los males, y la confusión es aquí abajo la falta del bien cuatro. Pero doy gracias al Dios que, en lo que respecta al conocimiento del bien, puso en mi inteligencia el concepto de su imposibilidad en el mundo. El mundo es la plenitud del mal, el Dios es la plenitud del bien o el bien es la plenitud del Dios, porque a su alrededor, como realidad, gravitan las cosas bellas, pero las suyas propias se muestran, por así decirlo, mucho más puras y auténticas. Hablando con osadía, oh Asclepio, la realidad del Dios, si tiene una, es la belleza, y es imposible percibir la belleza y el bien en las cosas del mundo. Todo lo que es posible de ver son imágenes ilusorias y como bosquejos, pero lo que no cae bajo la vista es la realidad de lo bello y de lo bueno. Y así como el ojo no puede ver al Dios, así tampoco puede ver lo bello y lo bueno, porque son partes enteras del Dios, propias solo de él, particulares, inseparables, amabilísimas, de las cuales hay que decir o que el Dios las ama o que ellas aman al Dios. 5. Si puedes comprender al Dios, comprenderás lo bello y lo bueno, lo soberanamente luminoso, lo soberanamente iluminado por el Dios, porque esa belleza es incomparable y ese bien inimitable, como el mismo Dios. Por tanto, en la medida que comprendas al Dios, así comprenderás lo bello y lo bueno. Ambos son incomunicables a los otros seres vivos, porque son inseparables del Dios. Cuando tu celo te lleve a investigar sobre el Dios, lo harás también sobre la belleza, porque uno es el camino que conduce allí, piedad con conocimiento. 6. De aquí resulta que los que no conocen y no están tampoco en el camino de la piedad, se atreven a decir que el hombre es bello y bueno, no habiendo contemplado, ni en sueños, lo que es el bien, pero, poseídos como están por todos los males, creen que el mal es el bien, y así se acostumbran insaciablemente al mal, temen que les falte y luchan por todos los medios no solo para poseerlo sino aún para acrecentarlo. Estas cosas, oh Asclepio, son bellas y buenas al sentir de los hombres, y nosotros no podemos rehuirlas ni odiarlas, porque las necesitamos y no podemos vivir sin ellas. Grado 7. Que la mayor desgracia es no conocer a Dios. ¿A dónde vais ebrios, oh hombres, que os bebéis tan puro el vino de la ignorancia, que ya no lo podéis soportar y estáis por vomitarlo? Quedad sobrios, deteneos, alzad los ojos del corazón, sino todos al menos los que puedan, porque el mal de la ignorancia inunda la entera tierra, y corrompe al alma aprisionada en el cuerpo, impidiéndole anclar en el puerto de la libertad. No os dejéis arrastrar por la impetuosidad del oleaje, antes, aprovechando una creciente, los que podáis, alcanzad el puerto de la libertad, anclad allí, buscad la mano que os guíe a las puertas del conocimiento, donde está la luz brillante, libre de toda tiniebla, donde nadie se emborracha, sino donde todos, sobrios, alzan los ojos del corazón hacia aquel que quiere ser visto, porque no se deja oír, ni describir, ni ver con los ojos, sino con la inteligencia y el corazón. Pero antes es necesario que desgarres la vestidura que llevas, el velo de la ignorancia, el sostén de la maldad, el cepo de la degradación, el antro tenebroso, la muerte viva, el cadáver sensible, la tumba que siempre te acompaña, el ladrón doméstico, el que por lo que ama, te odia, y por lo que odia, te cela. Este es el enemigo que revestiste como túnica, que te estrangula y te arrastra abajo, hacia él, no sea que alces la mirada y, contemplando la belleza de la verdad y el bien que allí reside, comiences a odiar su maldad. Comprendas las trampas que contra ti imagina, pues atonta el sentido de observación, tan despreciado, cegándolo con abundante materia, abundando en innobles voluptuosidades, para que no escuches las cosas que debes oír ni mires las cosas que tienes que ver. Tratado 8, que nada se destruye, y que es un error llamar destrucción o muerte a los cambios. Uno corresponde ahora, hijo mío, enseñarte, por un lado de qué manera el alma es inmortal, y por otro cuál es la energía que dispone y disuelve el cuerpo, porque la muerte no tiene nada que ver con estas cosas, es un concepto elaborado sobre el término inmortalidad, sea por vaciamiento, sea por privación del prefijo negativo in, al decir mortal por inmortal porque la muerte es una destrucción. Pero en el mundo nada se destruye, dado que el mundo es el segundo Dios y el viviente inmortal, es imposible que alguna parte del viviente inmortal venga a morir. Ahora bien, todas las cosas que están en el mundo son partes del mundo, y mucho más el hombre, el viviente racional. 2. Porque primero, antes de todos los seres, está Dios, eterno, no nacido, creador de la totalidad. En segundo lugar viene aquel que ha sido engendrado por él, su imagen, por él conservado y alimentado y dotado de inmortalidad, y que, como procedente de un Padre eterno, vive siempre y es inmortal, porque vivir siempre difiere de eterno, porque lo eterno no fue engendrado por otro, y si fue engendrado lo fue por sí mismo. Nunca fue engendrado, pero siempre engendra lo que es eterno. El todo no es eterno, pero el Padre mismo del todo sí. El mundo fue engendrado inmortal por el Padre 3 y todo lo que tenía materia quedó bajo su dominio. El Padre creó el todo como un cuerpo, y al darle volumen lo hizo a semejanza de una esfera, y le concedió este atributo de la inmortalidad, siendo la misma materia inmortal, poseedora eternamente de la inmortalidad. Más aún, el Padre, diseminando la variedad de las especies en la esfera, allí las encerró como en un antro, pues quería otorgar la belleza de su propia abundancia en forma de una diversidad completa en torno de todo el cuerpo puso a la inmortalidad. De manera que aun si la materia quisiera abandonar la disposición del cuerpo, no pudiera disolverse en la desorganización a la cual tiende por naturaleza, porque la materia, hijito, era desorganización cuando todavía no estaba conformada en cuerpos, y sin embargo, aquí abajo, conserva aún un desorden restringido a las otras variedades menores, la facultad de aumentar, y la de disminuir que los hombres llaman muerte. 4. Pues el desorden ocurre con respecto a los vivientes terrestres, los cuerpos del cielo, en cambio, poseen un orden propio, que les fue asignado por el Padre desde el principio, orden que se conserva sin disolución por el retorno de cada uno a su punto de partida. El retorno al origen de los cuerpos terrestres es la disposición de la disolución, es decir, la disolución es un retorno a los cuerpos indisolubles, a saber, los inmortales, y es así como se produce pérdida del sentido, pero nunca destrucción de los cuerpos. 5. El tercer viviente es el hombre, engendrado a imagen del mundo, único, de acuerdo a la voluntad del Padre, de todos los vivientes terrestres, a poseer la inteligencia, y que así no solo está unido al segundo Dios por similitud y concordancia, sino también al primero, por recibir de él la inteligencia. Por eso aquel lo percibe como cuerpo por los sentidos, a este lo acoge por la inteligencia, aprendiéndolo como incorporal e inteligencia, el bien, entonces este viviente no se destruye. Corrígete, hijito, y entiende qué es Dios, qué es mundo, qué es viviente inmortal, qué es viviente disoluble, y comprende que el mundo ha sido hecho por el Dios y en el Dios, el hombre por el mundo y en el mundo, siendo el Dios principio y envoltura y disposición de todas las cosas. Tratado 9 sobre el entender y el sentir, de que en solo Dios está la belleza y el bien, y en ninguna otra parte. 1. Ayer, oh Asclepio, te di el discurso perfecto. Hoy considero conveniente continuar con la exposición del tema de la sensación. Sensación e inteligencia, según la opinión común, difieren en que la primera es material y la segunda esencial. Según mi opinión, ambas, y me refiero a los hombres, están unificadas sin distinción entre sí. En los demás seres vivos, la sensación está unida a la naturaleza, en los hombres lo está la inteligencia. La inteligencia difiere de la intelección como Dios de la actividad divina, pues así como la actividad divina procede de Dios, así la intelección de la inteligencia, siendo hermana de la razón, o mejor ambas son instrumentos una de la otra, pues la razón no se expresa sin la inteligencia ni la inteligencia se manifiesta sin la razón. 2. Así pues, la sensación y la inteligencia, entrelazadas, confluyen en el hombre, pues para poder pensar se requiere de ambas, sensación e inteligencia, pero no se podría pensar en una intelección sin el concurso de la sensación, como cuando en sueños imaginamos visiones. A mí me parece que, nacidas ambas energías en la visión del sueño, se despiertan precisamente por la sensación, y una parte de la sensación va al cuerpo y otra al alma, y cuando ambas partes de la sensación concuerdan entre sí, se expresa nuevamente el pensamiento, parido por la inteligencia. 3. Porque la inteligencia da